que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur. Ya hoy, primero de diciembre del 2017, bienvenido, primero de diciembre. Llegó diciembre para América Latina, un saludo. Y gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades, con su radio, que lo tiene usted en la mano en este momento, o lo está escuchando en su casa, en su hogar, o a través de su computadora, o un equipo de celular, o equipo móvil. Gracias. Llegamos a través de Aler Satelital. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Guatemala, representantes de comunidades indígenas llevan 4 días afuera de la Casa Presidencial exigiendo su derecho a la tierra. En Chile, ¿a quién apoyará el Frente Amplio para la segunda vuelta? Y en Colombia, para enfrentar el desempleo, la gente desata al máximo su creatividad. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur. En Guatemala, representantes de comunidades indígenas llevan 4 días a las afueras de la Casa Presidencial exigiendo su derecho a la tierra. ¿Habrá diálogo o no? Vamos con Carla Rivas, de nuestra asociada FEGER en Guatemala. Y en el 4º día en que las comunidades quechí se encuentran a las afueras de Casa Presidencial, se informa que el diálogo no avanza. Y es que el gobierno de Jimmy Morales quiere darle una salida rápida a las familias para que éstas se retiren de las afueras de Casa Presidencial. Marcelo Sabuk informa que no hay avances en el diálogo porque las autoridades, las máximas autoridades de gobierno, se niegan a participar en este. Nos molesta la actitud del vicepresidente, que haya anunciado que ha salido a dialogar con nosotros. Eso queremos desmentir, que él en ningún momento se ha acercado con nosotros. El día de ayer tuvimos una reunión con la Comisión Presidencial de Diálogo. A veces cuando llegamos no está el representante de la Secretaría de Asuntos Agrarios, nos dicen que no se les informaron, que no tienen tiempo, y vamos a ver si llegamos. Eso ha sido la modalidad de la institucionalidad agraria, y de igual manera el Fondo de Tierra también debiera estar el gerente de Fondo de Tierra, Axel López, que durante todas las reuniones ha delegado a otras personas que no han asumido ningún compromiso. Las más de 50 comunidades presentes llevan desde 2015 un proceso de diálogo con las autoridades para resolver este conflicto. Sin embargo, informan que ha sido la falta de voluntad política la que no les ha permitido llegar a alguna solución, debido a que en algunos casos únicamente se necesita una resolución para que se confirme. Y también tenemos casos principalmente de regularización de tierra. Podemos decir el caso de la comunidad Samanzana 2, que ahí es más lo que se requiere es la voluntad política del gobierno o del estado, porque ahí no se necesita ningún presupuesto, es vía de regularización. Entonces, pero hasta ahora no han resuelto. Entonces yo creemos que el estado no tiene la voluntad de atender las demandas agrarias de las comunidades. Las poblaciones presentes explican que continuarán afuera de Casa Presidencial hasta que se cree un plan de acción, debido a que simplemente no tienen más opciones, no cuentan con un lugar en donde vivir. ¿Qué no vamos a salir? Mientras que no se cumple, que no nos... queremos llevar una respuesta positiva a todos los compañeros que están allá, debajo de los árboles, en una champita, porque nuestras casas y viviendas formales fueron destruidas, quemadas por los policías, igual por el estado de Guatemala. Este es el 4º día en que las comunidades se encuentran afuera de Casa Presidencial. Algunas mujeres y niños ya han sido trasladados a distintos albergues debido a las condiciones climáticas. Todo esto mientras las autoridades continúan ignorando sus peticiones. Y a esta hora vamos de Guatemala a Chile. Apoyará el Frente Amplio en Chile para la segunda vuelta. Han hecho reflexiones, apoyarán al la gente del centro, este grupo de izquierda que dirigido por Alejandro Giler, o apoyarán a otra opción. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Luis Germán Contreras León de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. La Mesa Nacional del Frente Amplio en Chile decidió, tras un largo proceso de debate interno, no entregar un apoyo explícito al candidato oficialista de centro izquierda, Alejandro Guillé, de cara a la segunda vuelta del 17 de diciembre. La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, llamó a la ciudadanía a reflexionar y votar de acuerdo a sus convicciones, pero reconoció que no da lo mismo quien gobierna. Queremos que se abierta un nuevo ciclo político en Chile que nos instala como actores relevantes del futuro. Como hemos dicho, no somos ni nos sentimos dueños de los votos de las personas, y por eso nuestro primer llamado es a cada uno de nuestros votantes a reflexionar y a expresarse en las urnas en esta segunda vuelta de acuerdo a sus propias convicciones y análisis. En el Frente Amplio confiamos en el voto de la gente, y por eso esperamos que quienes nos apoyaron concurran a las urnas este 17 de diciembre. Porque nuestra preocupación es Chile, no nos da lo mismo quien gobierne. Sabemos que Sebastián Piñera representa un retroceso, más desigualdad y exclusión, menos derechos, menos libertades, en sentido completamente contrario a las demandas que día a día escuchamos en la calle y en todos los espacios. Aseguró que el candidato de la coalición de derecha, el empresario Sebastián Piñera, representa un retroceso para Chile, pues un gobierno suyo generaría más desigualdad y exclusión y menos derechos y libertades. Sin mencionar al candidato oficialista de centro izquierda, Alejandro Guillé, afirmó que las propuestas de su comando son ambiguas en materias prioritarias para el Frente Amplio. Precisamente por esas demandas tan sentidas, la ciudadanía necesita mayor claridad de la nueva mayoría respecto a si se van a eliminar las AFP, se asegurará educación de calidad sin deuda ni lucro, y se democratizará efectivamente el país con una asamblea constituyente y con justicia tributaria. Aquí no cabe una negociación, pues no buscamos cargos, no buscamos cupos ni un cogobierno, del mismo modo que no demandamos guiños hacia el Frente Amplio. La primera vuelta de la elección presidencial se realizó el 19 de noviembre. El expresidente, el empresario de derecha Sebastián Piñera, logró el 36,64% de los votos. El candidato oficialista, que busca continuar con el legado de la presidenta Michelle Bachelet, el periodista Alejandro Guillé, obtuvo el 22,70% de los votos. En tanto, la entonces candidata del Frente Amplio, la también periodista Beatriz Sánchez, captó el 20,27% de los sufragios. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Y hablando de elecciones, esto ocurre en Chile, pero ahora en Honduras la situación cada minuto se pone tensa. Hasta ahora se reportan 3 muertos por represión policial y varios heridos. Entre los muertos está incluido un niño, según los reportes de noticias internacionales. Al menos 3 personas, entre ellas un menor, mueren en la represión policial para sofocar las protestas atadas por denuncias de fraude electoral en Honduras. De las personas reprimidas tenemos 3 muertos, entre esos un niño de 11 años, comunicó el jueves el dirigente del Frente Nacional de Liberación, Juan Barahona, a una cadena de noticias. Los hechos violentos, que también dejaron al menos 3 heridos, tuvieron lugar en las ciudades de Tegucigalpa, la capital, La Paz, al suroeste, Ceiba Norte, tal como afirman medios de comunicación local. Hoy las protestas siguen, hay denuncias de fraude y el candidato Salvador Nasralla ha dicho que tienen que contarse bien las actas y se está denunciando que un fraude, porque ya los resultados empiezan a dar ganador al candidato oficialista, en este caso del gobierno. vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir. Lo cierto es que minuto a minuto avanzan las protestas y el rechazo a estos resultados electorales. Y de Honduras vamos a Colombia. Allí, para enfrentar el desempleo, la gente ha desatado al máximo su creatividad. Y como en Colombia, en cada esquina hay una noticia, el informe lo tiene La Esquina Radio. Un saludo para América Latina y el Caribe. En Colombia subió el desempleo en un 8.6%. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el mismo mes de 2016, el indicador se situó en 8.3%. Es decir, que en la actualidad hay más de 71 mil ciudadanos que aún se encuentran desempleados. En las esquinas de Medellín, la creatividad de las personas les ha permitido innovar con propuestas de negocios informales y microempresas. Este es el caso de María Soledad y la venta de arepas que le ha permitido seguir adelante. Yo soy cabeza de familia. Tengo 3 hijos, hombres. Yo creo que soy capaz, pues que uno es capaz solo de salir adelante. Ha sido muy duro levantar unos hijos, pues que no tiene uno un empleo fijo. Pues ha sido duro, sí, ¿para qué lo va a negar? Pero a la vez me da un orgullo muy grande. Mi nombre es María Soledad. Yo he hecho de todo un poquito, si me toca lavar ropa ajena. Primero levanté mis hijos haciendo Copito Johnson. Puse a trabajar en un restaurante. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Ya pues me baño y ya dejo todo listo para empezar a moler. A las 6 de la mañana paro de moler y ya vengo a organizar el fogón. Mientras se prende el fogón, el carbón, estoy armando arepas. Y ya luego ya vengo por un ladito, pongo el maíz y lo tengo ya para el otro día. Y voy poniendo arepa. Yo a las 10 ya he terminado. Por ejemplo, hoy a las 9:30 terminé. Y ya me siento a desacalorarme. Todos los días cocino 5 kilos, 3 blancos y 2 amarillos. Y un paquete de arepas contiene 5 arepas y vale 1.000 pesos. Yo creo que soy capaz, pues que uno es capaz solo. Este es un informe de La Esquina Radio para Contacto Sur. La situación. ¿Y cuál es la situación de las mujeres en temas políticos en El Salvador? Hay un informe que se ha revelado sobre motivaciones de la participación electoral de las mujeres. Vamos a conocer algunos detalles con Norma Ramírez, de nuestra asociada ARPAS. En El Salvador, las mujeres constituyen el 55% de la población total y el 53% de la población apta para ejercer el voto. Sin embargo, pese a ser la mayoría en ambos casos, el acceso a cargos de elección popular es muy limitado para las mujeres. Ante esta realidad, el Grupo Parlamentario de Mujeres, en coordinación con ONU Mujeres y el Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, de la UCA, realizaron un sondeo de opinión denominado Motivaciones de Participación Electoral de las Mujeres en El Salvador, con el que se buscaba conocer el nivel de apoyo o rechazo que existe de parte de la población a las candidaturas femeninas a puestos de elección popular. Uno de los principales hallazgos del estudio es que, a pesar de los bajos porcentajes de mujeres en cargos de elección popular, existen mayores niveles de confianza al trabajo que ellas puedan desempeñar en puestos de toma de decisión. Los datos revelan que este cambio de actitud se registra sobre todo en la zona urbana. La diputada del FMLN y presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, Margarita Rodríguez, explicó la importancia de la participación de las mujeres en la política y de este tipo de estudios. De regidoras suplentes tuvimos un 49%, regidoras propietarias un 29%, de síndicas un 24% y de alcaldesas únicamente un 10%. Es decir, que necesitamos nosotros promover más o revisar, yo creo que estos sondeos nos van a servir de por qué en las elecciones municipales tenemos poca participación de mujeres. Es decir, que nosotras todavía necesitamos definir en la legislación que se garantice realmente la participación en los consejos municipales, ya que los partidos políticos cumplen el 30% en la inscripción de la planilla total. Sin embargo, las dejan en los lugares últimos y a la hora de la integración de los consejos plurales siguen quedando fuera las mujeres. Esta investigación analizó diferentes áreas para conocer, además del apoyo o rechazo de la población hacia la participación de las mujeres en política, la actitud que muestran sobre el mismo tema. Elementos importantes para este estudio, según manifestó Janet Aguilar, directora del UDOC. Un primer capítulo que está referido a la confianza en las instituciones y el apoyo que los salvadoreños y salvadoreñas le otorgan al sistema político salvadoreño. Un segundo capítulo está referido a la participación ciudadana, con especial énfasis en la participación. El padre Andreu Oliva considera que los resultados no son alentadores, pues los estereotipos de género y machismo aún registran altos niveles, aunque dijo que es importante destacar el visto bueno de la población a las candidaturas de mujeres a la política. Las conclusiones de este estudio nos señalan el enorme trabajo por realizar y en especial que tenemos que trabajar para un cambio cultural en nuestro país a favor de la equidad de género. Un cambio que nos permite avanzar a la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Informó Norma Ramírez. Les habló Javier Barrios en la emisión de Contacto Sur. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.